¿Cuántos creen que Él es digno de recibir toda la gloria por los siglos de los siglos? Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria, toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Postrado en adoración ante ti, mi Salvador. Porque tú eres digno, Jesús. Vamos a cantarle a Él toda la gloria. Toda la gloria y la honra es para ti. Mi vida, mi vida doy como una ofrenda, me entrego a ti. Toda la gloria y la honra es para ti. Doy como ofrenda, me entrego a ti. Mostrado en adoración ante ti, mi Salvador. Sí, mostrado con todo su corazón, con todas sus fuerzas, dele toda la gloria. Toda la honra es para ti, Jesús. Toda la gloria, toda la honra, recíbela, recíbela, Señor. Levanta el sonido de su voz. Sí. tu rey. Apláudale con todas tus fuerzas.